¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira, pues le hace falta el calor de sus amores. En mi jardín claveles y me juró que volvería cuando floreara. Pero esa prieta ya no vuelve, ya vino el tiempo en que las flores se secaran. Matarán las negras penas si ya no vuelve, si su amor voy a morir. Será mejor hallar la muerte para que así nunca jamás vuelva a sufrir. Yo me emborracho en las cantinas. Dicen que el vino es el que quita un sentimiento. Porque jamás se me ha olvidado lo que siento. Me matarán las negras penas si ya no vuelve, si su amor voy a mejor hallar la muerte para que así nunca jamás vuelva a sufrir.